Estamos en comunicación telefónica con uno de los integrantes de la cooperativa Uqueños. Estos son del Valle de Uco. Estamos en comunicación telefónica, como les decía, con el señor Pedro Villalba. Muy buenos días, Pedro. Aquí Leandro te saluda. Gracias por atendernos. Gracias, Leandro, para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias por la comunicación. Por favor, gracias a usted por darnos unos minutos. Bueno, cuéntenos un poquito, por favor, cómo es esto de la cooperativa de allá del Valle de Uco, y hay una invitación para hacer a la comunidad por un conservatorio de seguridad y soberanía alimentaria. Exactamente. Bueno, primero que nada, vamos a hacer una intro y una pequeña reseña de nuestra cooperativa. Mi nombre es Pedro Villalba, yo soy el presidente de la cooperativa. Esta cooperativa lleva el nombre Uqueños, porque somos del Valle de Uco. Y esta cooperativa nace ya por el año, en realidad el grupo, que después se conforma como cooperativa, por el año 2011, ¿sí? Donde un grupo de productores, ¿sí? Productores de vid, se reúnen para poder buscarle la vuelta, como se dice en la jerga cuyana, a la producción. Es así que se acercan hasta la estación experimental del INTA, en donde manifiestan su situación, y en ese momento se los vincula al programa Cambio Rural, ¿sí? Un programa que lleva más de 25 años, con una trayectoria muy importante, que tiene que ver con la producción local y sobre todo con los productores de escala familiar. Se conforman el grupo de cambio rural, ¿sí? de productores de vid y de elaboradores de vinos caseros y artesanal, que justamente es ahí donde ellos apuntan. Ellos siempre produjeron uva y necesitaban darle valor agregado. Es así que, obviamente, estamos en Cuyo y todos tenemos la cultura de del consumo de vino, del vino casero sobre todo, una cuestión cultural y tradicional de nuestros padres y abuelos, y ellos lo practicaban. Es así que a través de este grupo de cambio rural, el cual provee asistencia técnica, pone a disposición un técnico para conducir las elaboraciones de los distintos productores. Bueno, es así que un poquito más tarde, por el 2013, se toma la iniciativa de conformar la cooperativa, ¿sí? Se entendió que el grupo había madurado lo suficiente o estaba en vías de, y es así que se toma la decisión. Obviamente en su momento habían requisitos que cumplimentar, y uno de ellos era reunir un mínimo de 10 personas, ¿sí? Los cuales tenían que hacer un curso de cooperativismo que lo dicta la Dirección Provincial de Cooperativas, y ahí arrancaba el trámite. Así que bueno, así fue, arrancamos 10 en sus comienzos. Mientras obviamente avanzaba el trámite legal de la cooperativa, de la conformación tanto provincial como nacional, fuimos creciendo, gestionando maquinarias y herramientas, y se nos fueron sumando productores. Es así que, conformamos ya con matrícula nacional en el 2019 la cooperativa Uqueños, la cooperativa de provisión, transformación y comercialización Uqueños Limitada, la primera y única en el Valle de Uco, ¿sí? Y arrancamos en su momento con 10 socios, hoy somos un poquito más de 39. Qué bien. De los cuales la principal actividad es la producción de vid y elaboración de vinos caseros y artesanales. Para ello, la cooperativa y para cada socio provee la tecnología, obviamente, claro, adecuada a esta escala de producción, que siempre es el cuello de botella en cualquier actividad productiva a pequeña escala. Y bueno, hemos logrado conformar las subcomisiones de elaboración de vinos, que es la mayoritaria. Hemos sumado comisión ganadera, ¿sí? Que tiene que ver con la producción bovina y caprina. Estamos trabajando fuertemente también con la actividad agroecológica, ¿sí? En todas estas actividades. Tenemos productores de semillas y también estamos incursionando en el turismo rural, ¿sí? Se han ido dando distintas opciones de avance y mejora en cuanto a los emprendimientos de cada elaborador, que obviamente se mejoraron las condiciones y las técnicas de elaboración de vino, y obviamente va de la mano del turismo, ¿no es cierto? En Claro, toda claro, su expertise. Así que bueno, básicamente, como te digo, es muy, muy amplia nuestras actividades. Arrancamos siendo elaboradores y hoy tenemos otras subcomisiones. Y lo bueno de esto, Leandro, es lo que te decía, tenemos la tecnología que hemos logrado adquirir a través de gestiones con distintas secretarías, ministerios, municipios también, hay que reconocer, siempre vinculados y gestionando y articulando en pos de en beneficio de los pequeños productores. Y es así que hoy día, como te dije, tenemos la maquinaria para asistir desde la actividad agrícola, como lo son un tractor e implementos, toda la maquinaria para lo que es el proceso de vinificación y hasta el fraccionamiento, también compras en conjunto de insumos, ventas en conjunto. Bueno, los que transitamos y experimentamos el mundo del cooperativismo sabemos que todo lo que digo es parte de esta condición y obviamente estamos convencidos de que el camino es por ahí y los pequeños productores necesitan tener este tipo de herramientas a disposición para poder mejorar y sobre todo diversificar y darle valor agregado a su producción. Qué bueno, Pedro, porque festejamos siempre el trabajo cooperativo. Ahí uno, con lo que contaste, te das cuenta realmente que es muy interesante y que es una de las posibilidades más concretas que tienen los productores, ¿no? En juntarse en cooperativa. Además de, bueno, de lo que contabas de la producción vitivinícola, muy interesante también el tema de la ganadería, la horticultura, la producción agroecológica. Conseguir los insumos, ¿no? Para toda esta gente laburante y además colocar ese producto en la calle, que eso es el resultado final, ¿no? Totalmente, Leandro. Y vuelvo a repetir, todo esto no hubiese sido posible solamente con el trabajo de la cooperativa por sí sola. Vuelvo a recordar, esto tiene que ver con una articulación de distintos organismos, hay muchos actores que están involucrados y se genera digo, esta batería de beneficios en pos, vuelvo a repetir, de la agricultura familiar o los pequeños productores como nosotros les llamamos. Y te doy un dato, mirá, curioso Sí. respecto a la ganadería, acá en el Valledupo y sobre todo en Tunuyán. San Carlos, que es uno de los departamentos del Valledupo, tiene la actividad ganadera como una de sus principales. Tunuyán, no así, pero cuando empezamos a relevar, ¿sí? Con la ayuda también del municipio de Tunuyán, el trabajo ganadero, porque todos tenemos conocimientos o amigos que tienen animales, sabemos que tienen vacas y demás, pero cuando vemos los números reales, digo, que surgen de un relevamiento, Tunuyán tiene casi 5.000 cabezas de ganado, Bien. más de 137 pequeños productores ganaderos, ¿sí? Cuando hablo de pequeños productores, digo, para que se interprete, te estoy hablando desde un productor que tiene 5 vacas hasta uno que tiene 90 o 100, no más que Claro. eso. Obviamente existen los grandes que tienen más de 1.000 o hasta más de 2.000 cabezas de ganado, que obviamente tienen ya su estructura Claro. armada y funciona solo. Pero con estos pequeños productores y de la mano del municipio que puso en marcha el Plan Sanitario Ganadero, el único y primero en la historia de Tunuyán, digo, tiene que ver con esto, abordar una actividad en donde surge una demanda, y es una actividad obviamente que se abordó y cuando hablamos con el intendente en su momento era decirle, mirá, esto es un viaje de ida, o sea, a los gauchos no les podemos faltar. No dudó en ningún momento, nos dijeron, Claro. denle para adelante, y es así. Y hay otro dato, digo, mucho más importante. Mendoza solamente produce el 4% del total de la carne que consume, o sea, Imagínate si hay para explotar y si Claro, hay mercado para cubrir. claro. Obviamente, cuando hablo del Valle de Uco, es una zona muy, muy difícil para la ganadería porque es ganadería de altura. Todos los campos están sobre la montaña porque primero es donde están las grandes extensiones de campo, donde los talajeros, como se les llama a los ganaderos, se juntan 10, 20, 30 y alquilan un campo para que sus animales obviamente puedan pastar. Y es una actividad digna de reconocer, o sea, que en condiciones totalmente adversas sigan manteniendo esa tradición tan viva. Bueno, te doy un ejemplo, digo, para tenerlo en cuenta. La actividad caprina, igual, tenemos casi 1.900 cabezas de cabras y, bueno, y un mercado que todavía falta mucho que abastecer, ¿no es cierto? Y que explorar, obviamente. Y vos mencionaste la actividad agroecológica. Sabemos que la agroecología no es ninguna novedad. Es más, son las prácticas ancestrales que desarrollaron nuestros antecesores, que después con el tiempo obviamente fuimos tecnificando y modificando, y hoy, dadas las condiciones obviamente que tienen que ver con lo ambiental, lo alimenticio, volvemos a retomar esas viejas costumbres. Conformamos también la cooperativa, la Mesa de Productores Agroecológicos del Valle de Uco, que está conformado con otras organizaciones e instituciones como el municipio de Tunuyán, de San Carlos, el INTA, digo, un actor importante también que nosotros siempre decimos, el INTA es nuestro padrino, es quien nos vio nacer, el ISCAMEN, ¿sí? El IDR, y bueno, digo, tenemos voz y voto en esa mesa donde planteamos la situación y la realidad de los productores, y bueno, es un conjunto de fuerzas que se aunan. Vuelvo a repetir, voy a ser insistente en esto, en beneficio de los pequeños productores, Claro, de claro, cualquier actividad que siga, claro. ¿sí? Hay un conversatorio de seguridad y soberanía alimentaria. Esto va a ser el día 12, o sea, mañana. Contanos un poquito Exactamente. sobre ese tema, por favor. ¿Sobre qué van a hablar? Bien, este conversatorio va a ser mañana 12, como dijiste, a las 18 horas. Va a ser mixto, vamos a tener una parte presencial, se va a desarrollar desde las instalaciones de Radio Nacional Libertador, si hay en calle Rioja de Ciudad, donde voy a participar también como panelista y la temática de este conversatorio es, como vos lo mencionaste, seguridad y soberanía alimentaria, que es un proyecto que venimos trabajando hace mucho con un grupo de cooperativas de Mendoza y San Juan, también vinculados a través de la Dirección de Desarrollo Social, con Pablito Izquierdo ahí al frente, comandando esta actividad en la cual se conformó el polo cooperativo. Nosotros le llamamos el polo cooperativo de producción y comercialización de alimentos de Cuyo. Y tiene que ver con esto, o sea, poder potenciar las actividades y complementar las actividades de las distintas cooperativas de Mendoza y de San Juan en cuanto a su producción, poder generar esta cadena o fortalecer las cadenas de comercialización y poder llegar obviamente al consumidor con un precio justo y sobre todo, como nosotros decimos, con la bandera de la soberanía alimentaria, o sea, nosotros producir nuestros propios alimentos, que sabemos obviamente las condiciones y la calidad de cada uno, y lo más importante es poder llegar al consumidor con un precio justo, sobre todo. Exacto, qué bueno. Vamos a ser varios los participantes, todos referentes de las distintas cooperativas, y bueno, es poner en conocimiento este tipo de actividades que se vienen haciendo por ahí desde el anonimato, desde el silencio, para darlos a conocer a todos quienes quieran participar y escuchar esta linda propuesta, ¿no es cierto? Qué bueno, qué bueno. Bueno, muy bien, Pedro, la verdad que muy interesante todo lo que nos has contado y además lo que es el trabajo cooperativo que siempre, siempre está apoyado en ese sentido, ¿eh? Te agradecemos mucho y te queremos decir que el espacio de la radio para cuando lo necesiten está disponible, ¿eh? Leandro, muchas gracias a vos, a toda la producción, vuelvo a repetir, por brindarnos este espacio y poder permitirnos comunicar las actividades que desarrollamos, las cooperativas. Obviamente existen distintos tipos de cooperativas, de distintas envergaduras, pero bueno, las cooperativas, digo, comparten un propósito en común y bueno, este es el objetivo de Uqueños en este caso. Exacto. Bueno, que sea todo para bien y estamos en contacto cuando lo necesiten, realmente. Perfecto, Leandro. Muchas, muchas gracias a vos y para toda la audiencia. Un abrazo Gracias. grande. Un abrazo, Pedro. Muchas gracias, gracias por atendernos.